Y en la Kermés de los Sábados saludamos ya mismo a Patricio Eleisegui, que es autor de la investigación periodística en el libro Agrotóxico. Patricio, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? No los escucho casi, ¿eh? No nos escuchás, ahí vamos a ver si mejoramos un poco el retorno. Por favor. ¿Estás en la vía pública ahí, vos? Ahí, sí. Sí, ahí un poco mejor. Perfecto. Sí. Contanos dónde estás, desde dónde estás conversando ahora. Estoy caminando por 11 en Capital Federal. Muy bien. Sí. Y te hacemos la pregunta de rigor básica. Sí. ¿Qué es Agrotóxico? ¿Por qué publicarlo en este momento? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, Agrotóxico es un paso, digamos, adelante de lo que fue el trabajo en Envenenados, que fue mi libro previo. Tiene una labor detrás de alrededor de 4 años y medio de investigación, en donde en su momento, bueno, yo publiqué Envenenados en diciembre de 2013, y lo que me quedó un poco en el tintero era que, bueno, entendí que ese libro era la profundización, esa cosa de desmenuzar el modelo de producción agrícola de transgénicos y pesticidas desde el 96, que es el inicio, la entrada de la primera soja transgénica, hasta ese momento, ¿no? 2012, 2013, que sale el libro. Pero realmente me quedaba un poco la duda de en qué estaban trabajando las empresas y cuáles eran también los planes que se estaban desarrollando mientras nosotros contábamos esa foto, ¿no es cierto? Ese momento tan complejo. Así que, bueno, fue justamente enfrentar a los actores de la industria, indagar en los procesos que se están elaborando, las nuevas manipulaciones genéticas, en cómo se siguen aprobando productos que demandan cada vez un uso ampliado de pesticidas y, por supuesto, la consecuencia sanitaria y ambiental en general que acarrea este proceso de producción, ¿no? Bien. ¿Vos estás dedicado de lleno a esta investigación desde lo periodístico o haces otras tareas cotidianas? No. Uh-huh. A ver, habitualmente mi trabajo refiere a lo que es la cobertura de economía. Es algo que yo hago de hace casi una década en el grupo Infobae, acá en Buenos Aires, pero la verdad es que notando un poco cómo la práctica periodística hoy por hoy goza de muy poco tiempo, de muy poca profundidad, hace más o menos una década empecé justamente la investigación en torno a estos temas, y es lo que demanda mi tiempo libre, mis vacaciones, mis ratos, digamos, de poder reflexionar y ahondar en estos temas, bueno, se los lleva justamente esta problemática que está tan visible en nuestros pueblos, ¿no es cierto? Realmente es algo ya indiscutible y como yo soy justamente del interior, es algo que también visualizo a diario en los lugares donde tengo familiares o amigos, y bueno, lo veo cada vez más expandido el problema, ¿no? Patricio, Cintia te saluda. Hola, decís esto, bueno, está cada vez más visible, pero no pareciera que vaya a dar marcha atrás o que vaya a haber un cambio en lo inmediato. Me interesa saber en esto de tu laburo periodístico, bueno, cuando te encontrás con el testimonio de esos pueblos, esas personas que están padeciendo, bueno, y que al lado está el que se los está tirando, el mismo vecino que el que está produciendo o alquilando el campo para que suceda de esta manera. ¿Con qué te encontraste ahí? Bueno, realmente es una complejidad, ¿no? El entramado social que uno encuentra en los pueblos, porque como bien decís, la persona que está siendo afectada es vecina directa de quien está haciendo la aplicación, muchas veces hay relaciones laborales de por medio, o está lo más pequeño, ¿no? Digo, los chicos que son compañeros de escuela, ¿no? Esta claro. Cosa de cruzarte en el supermercado. Realmente creo que eso es lo que complica las cosas, porque como bien decís vos, no hay una solución a corto plazo, eso es evidente. Acá se necesita un gesto político, porque esto se armó a partir de una posición de Estado, no de gobierno, de Estado. Y bueno, se ha solidificado esta manera de producir de tal forma que hoy por hoy hay que luchar muy fuerte para poder desterrarla, ¿no? Se ha naturalizado que nosotros producimos alimentos a partir de echar venenos y lamentablemente se volvió una cosa solidificada a nivel social, ¿no? En donde el fumigador de repente ahora está empezando a ser observado, le está empezando a exigir que tenga responsabilidades o que en todo caso en algunos lugares migre directamente de modelo. Pero hasta hace muy pocos años esta discusión no existía, ¿no? Estaba como establecido que trabajar el campo implicaba hacer fumigaciones y que de repente si uno vivía al lado de un campo fumigado, bueno, no podía tener una huerta o iba a tener un problema de salud porque esta práctica es así. Y bueno, es el matayuyo, como se le dice, ¿no es cierto? También pensándolo como cómo se ha naturalizado que las municipalidades hacen uso de estos productos, ¿no? Los tiran en las plazas, en los parques, y de repente también los particulares, ¿no? Es muy común que en alguna casa hablen justamente esto del matayuyo, de tirar algo para erradicar alguna planta de la vereda. Bueno, sí, claro. Esa es la complicación. Se volvió una cultura, ¿no? Patricio, Nicolás te saluda. Hola, Nicolás. Vos recién decías que no es un problema de los gobiernos, que es una cuestión de Estado, o sea que es, atraviesa todos los partidos políticos que están, los que vendrán. ¿Por dónde vos crees que puede venir una especie de luz de salida? Porque la situación de los pueblos, como vos le dijiste, con esta historia de que los pueblos, el campo es el motor, nadie va a tirar en contra del sistema de producción que les da de comer a muchos en ese mismo pueblo o en la zona. Claro, la realidad es que nosotros en este año específico es un periodo que debemos aprovechar para exigirle a cada uno de los candidatos en la función que les corresponda o que aspiren, ¿no es cierto?, sin importar la bandera, que incorporen esta problemática como un tema de agenda. Eso es clave. A ver, el doctor Andrés Carrasco, un científico importantísimo porque fue el que realizó los primeros estudios sobre la toxicidad del glifosato, siempre lo decía, ¿no? Nosotros, cuando tenemos un problema de salud, en realidad estamos teniendo un problema político. Acá hubo una decisión que nace a mediados del menemismo, ¿no es cierto?, con la introducción de la primera soja transgénica, y eso derivó después en que los sucesivos gobiernos no han hecho más que profundizar el modelo, lanzando más transgénicos, aprobando la expansión de un modelo que ha, por supuesto, superado en mucho la frontera agropecuaria, la ha ampliado, ¿no es cierto?, ha generado mucho más desmonte, bueno, todos estos problemas que nosotros conocemos. Y la realidad es que, bueno, hasta ahora ningún partido en su plataforma ha explicitado esta discusión sobre este tipo de modelos y de generar una alternativa, porque lamentablemente se consolidó con tanta fuerza esta idea de que hay que usar transgénicos y pesticidas, que pareciera que la agroecología, ¿no?, que es la alternativa, está ahí muy pequeña, muy suave, y la realidad es que es una opción importante y que también desde el término económico es muy rentable, ¿no? El mundo está empezando a demandar cada vez más este tipo de alimentos sin venenos. Uh-huh. Una supone que, bueno, como ha sucedido con todos los derechos humanos, primero tendrá que ser agenda del pueblo, y trabajos como el tuyo o el de Pablo Piovano de alguna manera están conmoviendo, ayudando, sensibilizando, incluso informando sobre los verdaderos desastres que hace este tipo de despoblación de la tierra. Pero la verdad es que hay mucha resistencia, y vemos que quienes por ahí en los mismos pueblos están haciendo sus luchas, son amedrentados fuertemente por las mafias empresariales. ¿Eso surge, digamos, de los testimonios que tomás? Sí, eso está presente en todos los lugares. La tensión social está permanente, en algunos lugares más, en otros menos, con todo el poderío económico que tienen los actores que tienen justamente el control de los resortes productivos, ¿no es cierto? La realidad es que, insisto, este modelo se ha ido fijando a partir de una decisión de Estado que ha tenido su correlación en las organizaciones del campo, que nosotros, ustedes saben también, son muy fuertes, tienen mucho poder de lobby, mucho alcance político. También han logrado penetrar de muchas maneras en el sector político mismo, ¿no es cierto? Hoy nosotros tenemos infinidad de funcionarios que son productores. Y si vos tenés, obviamente, un concejal, un intendente que tiene campos con soja y trabaja de esta manera, claramente no hay ninguna posibilidad de cambio, ¿no? La resistencia va a venir inclusive desde arriba. Entonces, bueno, lo que se ve es que de repente la rebeldía viene de la víctima. El inconveniente es que esa víctima se le está exigiendo, ¿no?, que prueben por qué están enfermos y qué es lo que los está enfermando, lo cual es una auténtica locura de lógica. Hoy por hoy, la persona que está contaminada con agrotóxicos tiene que salir a mostrar su certificado médico que prueba que está enfermo de eso, cuando en realidad los productores en ningún momento le explican a la población o exponen la información necesaria para dejar a todo el mundo en claro de que esto no es lo que los está matando o los está enfermando, ¿no? Creo que hemos perdido cuestiones de lógica básica, cuestiones de ética y cuestiones de moral que lamentablemente nos ponen en esta situación, ¿no es cierto? El indefenso tiene que agigantarse en una situación de total desventaja. Patricio, tu libro anterior, por supuesto, tuvo una repercusión, como recién señalaba Cintia, a nivel popular, que yo creo incluso ha colaborado a masificar la problemática o la discusión sobre la problemática. Te pregunto, a nivel institucional, en este contexto bastante negativo que estamos trazando, ¿podrías señalar algunos lugares en donde ese libro tuvo una repercusión positiva? Es decir, sectores que antes no miraban esta cuestión, que se movieron para hacer algo. Creo que, a ver, yo no soy la persona para medir el impacto, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Sí considero que se suma, aporta un argumento a los colectivos sociales que vienen denunciando esto de hace tiempo y que se han ido agigantando con el correr de los años. Creo que en eso aporta una bibliografía que es necesaria. Hay otros materiales, por supuesto, de colegas, mucho trabajo también documental. Me parece que eso permite una visibilización mayor y que, bueno, en definitiva tiene que ejercer una presión sobre el sector político. El problema muchas veces es que, bueno, todavía no encontramos la manera de que la presión social tenga justamente una decisión a nivel normativo, ¿no? Y creo que en ese punto de vista tenemos una deuda enorme, ¿no?, que tenemos que cambiar, por supuesto, que es esto. Todo esto que está pasando, el reclamo, la situación de la gente, tiene que tener una presión en lo político y lograr, por supuesto, normativas, regulaciones, que es lo que hace falta. El momento en que se establezcan límites, este modelo no perdura y necesariamente tiene que cambiar. Y por supuesto que los actores del campo lo saben y hacen todo lo posible para evitar que esto se modifique, ¿no? En la cara contraria están los que llevan adelante los cultivos con, digamos, el trabajo del agro con agroecología o agro... ese sería el término. Y que sostienen que se podría producir de la misma manera o cantidades similares sin esto otro, por supuesto, con una expectativa de tiempo mayor. ¿Has buscado por ese lado también, digo, para hacer, dar una respuesta a esto que dicen que sería lo único? Sí, a ver, en la provincia de Buenos Aires hay una red de municipios que se llama Reynama, que viene creciendo desde hace unos años, que son municipios que están migrando directamente hacia la agroecología. Entendiendo, por supuesto, que el mundo también está discutiendo se establezca un consumo de productos que están únicamente tratados con venenos. Hay un mercado grande que se está siempre, en expansión, ¿no es cierto?, que justamente exige este tipo de productos. Hay algunos países que empezaron a fijar topes a la presencia de determinados componentes, de determinados químicos. Ustedes pueden observar, la semana pasada Rusia ya le advirtió a Brasil que va a dejar de comprarle temporalmente soja si sigue viniendo con los niveles de glifosato con la que se le está vendiendo, ¿no es cierto? O sea, el primer mundo, en ese punto de vista, no es tonto, tiene una situación, una perspectiva diferente respecto de la salud de los consumidores, y bueno, quizás el cambio pueda venir por ahí, ¿no? Como somos un país básicamente exportador, el propio mercado nos exija que modifiquemos esto. La agroecología, como bien decís, ya ha probado que no solo tiene los mismos rindes o incluso superiores, sino que aparte es mucho más sencilla de hacer y al mismo tiempo mucho más barata para el productor, porque no necesitas estos químicos que están a precio dólar, porque bueno, la base de los pesticidas es petróleo y eso cotiza con el valor del crudo internacional, por supuesto. Y aparte, esta situación de tanto uso de plaguicidas ha generado una respuesta de la naturaleza, que son las famosas resistencias de malezas, de insectos, que hacen que cada vez tenga que usar más cantidad de productos, combinarlos de otra manera, y bueno, eso obviamente que encarece al productor, y al que es pequeño lo deja directamente fuera de competencia. La última de mi parte, Patricio, ¿el modelo que plantea el macrismo profundiza este sistema o es lo mismo que cualquiera? Sí, claramente lo profundiza. Creo que, a ver, hay una continuidad clara y lo podemos establecer inclusive a través de nombres, como el caso de Lino Barañá, o sea, claro, que de repente un nombre permanezca en una gestión que supuestamente son tan diferenciadas, tienen tantas diferencias, claro, entre sí, bueno, ya marca un rumbo, ¿no? Por eso yo digo, es un tema de Estado. No importa si está el kirchnerismo o el macrismo, acá hay un bloque que define estas cosas y va más allá del poder o la cara de turno, ¿no? El macrismo, a ver, creo que ha llevado un poco más allá ciertas cuestiones con las que el kirchnerismo no se animaba. En un caso fue a mediados del año pasado, cuando los ex ministerios de Ciencia, Salud, Ambiente y Agroindustria informaron su decisión de avanzar con propuestas teóricas que determinen un posterior proyecto de ley que erradicaba todas las distancias en las fumigaciones. Eso es algo que la provincia de Buenos Aires acaba de establecer en base a ese trabajo teórico de las carteras. Entonces, bueno, creo que, a diferencia del anterior, este modelo directamente deja de discutir la toxicidad de los productos, deja de discutir que hay que tener distancias para preservar las poblaciones y por el contrario, incentiva mucho más este tipo de agricultura, de la mano, por supuesto, de variedades de semillas transgénicas que se están lanzando prácticamente a un ritmo mensual y, por supuesto, de la mano también de un proyecto de ley que este año seguramente se volverá una norma para privatizar el control de la semilla, ¿no? Supongo que Santa Rosa es en algún aspecto lo mismo que el resto del país. Nosotros tenemos un intendente como capital de provincia que llegó al cargo gracias a su perfil de ecologista, ambientalista, y a poco de andar en la gestión, lo primero que hizo fue sacarse en Norteamérica una foto en Monsanto y, bueno, radicalmente olvidó ese lo que lo llevó al lugar. Te pregunto, ¿qué crees que les corresponde o qué es lo que pueden hacer los gobiernos municipales y provinciales? Si bien flotó en la conversación, más concretamente, ¿qué se puede hacer normativamente desde un estado provincial o local? Bueno, la realidad es que los distritos tienen la posibilidad de discutir normativas propias, ¿no es cierto?, que establezcan por lo pronto estas cuestiones de criterio de distancias, zonas de amortiguamiento, o sea, zonas donde no se pueda fumigar porque tenés una población, una escuela rural. Se puede empezar desde ese punto de vista como un paso inicial que es valioso. Hay que pensar que, por supuesto, estamos hablando de que no se puede quitar la aplicación de un día para otro, ¿no es cierto? Eso hay que ser realista, que eso no puede cambiar en lo inmediato, pero sí lo que podemos hacer es establecer un criterio que aleje, por lo menos de los puntos urbanos, ¿no es cierto?, de los lugares habitados, este uso de venenos. Ese es un aspecto. Otro lado, bueno, este año es un año clave en términos políticos, estamos en una etapa electoral, y bueno, la realidad es que va a haber que exigirle cosas más concretas a los candidatos que tener un mero discurso, ¿no es cierto? Necesitamos propuestas, necesitamos gente capacitada que esté trabajando en los equipos de cada uno de estos candidatos y después obviamente marcarles mucho la cancha para que no ocurra esto de la foto con Monsanto. Y eso es una responsabilidad del periodismo también, de las periodistas, los periodistas que hagamos esas preguntas, que somos quienes tenemos la oportunidad. Y de los medios también, los medios, la realidad, claro, es que más allá de los periodistas, claro, por supuesto que los medios jugamos un rol importantísimo de vigilancia, pero bueno, hay que estar siempre con la certeza de que estamos enfrentando poderes muy, muy fuertes, con mucha caja, con incidencia en el sector político. Yo les decía hoy, nosotros tenemos candidatos o tenemos funcionarios acá en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Agroindustria es un ex Monsanto, Leonardo Sarkis, por poner un caso, ¿no? Hay gente de Aprecid que está en los cuadros técnicos de Agroindustria. Bueno, tenemos que estar muy atentos a eso y, por supuesto, vivimos en un contexto hoy en el que por ahí las prioridades son otras, los temas de discusión son otros, pero estos aspectos no los tenemos que perder de vista porque son aspectos estratégicos. Cuando hablamos de estos cambios en estas cuestiones de agroindustria, del modelo productivo, hablamos de cosas que van a demorar después décadas en poder ser cambiadas, por eso tenemos que estar justamente vigilando, ¿no? Patricio, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más sobre estos temas u otra cosa, te escuchamos. Bueno, primero agradecerles a ustedes, por supuesto, por el espacio. Perdón si hay mucho ambiente, pero ahora se levantó viento. Y, a ver, la idea de lanzar un libro con esta temática es remarcar de que estamos ante un problema que no es pasajero, que lamentablemente se está cobrando la vida de mucha gente y mucha gente va a quedar en el camino también por efecto de las enfermedades. Y que, bueno, insisto con esto de exigir una respuesta a todos los sectores políticos, pero una respuesta firme, no algo que quede simbólico, que quede en las redes sociales, sino realmente establecer una verdadera militancia por la vida, que es lo que nos corresponde. O sea, nosotros estamos viviendo en ambientes cada vez más contaminados, consumiendo productos contaminados, por los cuales pagamos, aparte, no es que nos están regalando nada. Y bueno, esto está pasando adelante nuestras caras y estamos pagando el costo ambiental de alimentar al primer mundo, ¿no? O sea, eso es algo que tiene que cambiar, es algo que tenemos que poner en discusión y preservarnos un poco más para tener una mejor calidad de vida. Nada más que eso. Gracias de vuelta. Gracias, un abrazo grande, que estén bien. Patricio Eleisegui, en medio del ruido del viento, de los autos, del tránsito de Once en Buenos Aires. Él decía, nacido en el interior, creo que es de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De Sierra de la Ventana, por ahí. En el interior de la provincia de Buenos Aires. Zona de Bahía Blanca. Bueno, nos contaba de qué se trata su libro Agrotóxico y cuál es la mirada que podemos, si queremos, tener sobre estos temas. Y que tenemos que profundizar de verdad acá en La Pampa, porque por ahí no es un tema que tengamos en agenda. yo no lo tengo jamás en agenda, jamás se me ocurre una pregunta de ese tipo. No, está perdido, más vale. ¿Mm? Como no es coyuntural, es algo como que está ahí, viene del costado y también está naturalizado. Y tenemos, por supuesto, de alguna manera una resistencia permanente, que es la feria agroecológica del Parque Oliver, que intenta visibilizar que existen otras formas de consumir y de producir, pero bueno, no deja de ser ese pequeño espacio que, bueno, a veces no, nos lo perdemos.